estás jugando. Las semanas siguen pasando, meses, años, lustros te he esperado. Tus pupilas me han evitado. No sé si seguir preguntando, pues tu silencio ahoga ya nuestro espacio. Y dime si debemos ligar, porque se pueden marchitar lo que te venía a entregar. Gracias.